Yo creo que es algo que sí lo puede vivir mucha gente, ¿no? En diferentes momentos de gente que ha entrado y que tenía esa doble papel. Y no esa persona como tú, decir, no, no, vale, yo entro aquí como, no pinto nada, solamente miro, pero lo digo, o participo y tengo motivo para el movimiento. Igual aquí en España eso no se ve. Sí, ahí había un veto muy fuerte hacia mí de la gente que estaba participando en el movimiento, cosa que me pareció muy bien. O sea, al principio no lo entendía mucho, pero creo que ahí fue donde empecé a tomar un poco de conciencia de eso. Bueno, allá en Argentina es donde está el colectivo este, Situaciones, ¿no? Sé que hay un colectivo de Situaciones, pero no lo veo. Ellos se definen como investigación militante y participan de los movimientos sociales. Yo he leído algo y la verdad que a nivel teórico es bastante potente, pero vamos, no sé si también caería en esta historia, ¿no? De terminar visibilizando. No sé, yo en eso estoy mucho a competir, que hay que invisibilizar más que visibilizar. Y por supuesto que la IAP es una nueva forma muy sutil de sacar discurso a los movimientos sociales. Es obvio. De hecho, el año pasado hubo aquí en Granada, en la Facultad de Filosofía, una jornada que relacionaba movimientos sociales y ciencias sociales. Uno de la gente que participaba era el colectivo Situaciones. Entonces allí fueron una jornada de 2-3 días que acudían, pues yo creo que eran, tú estuviste, ¿no? Que habría 200 personas por día. Por ahí, más o menos. Estaba una lamarna llena, hombre. O sea, que dentro de lo que lo habitual era algo que fue bastante gente. Uh-huh. Y allí hubo debate, pero gente así pues izquierdosilla y tal, pero yo creo que en ningún momento nadie se planteaba justo esto. O sea, todos planteaban la ciencia, que sí que podía hacer una transformación social, pero o sea, nadie se planteaba que el ser científico social o pertenecer a todo ese entramado era algo incompatible con realmente hacer algo transformador. O sea, ese cuestionamiento no existía en ninguno. ¿Y había colectivos de aquí, de España, que fueron a...? Sí, la corona. Sí. Que trabajan con la Casa del Aire. Este es el que tú me... Sí, es el libro que... Porque era un debate, ¿no? De cómo... ¿No? ¿No estuvieron ayer Juan y Oscar? Sí, esa gente lo propuso llegar el libro al blog. Ya, bueno, aquí en la biblioteca. Sí. Allí, por ejemplo, en Valencia, el tema de cuando se ha visto que había gente que iba a entrar... Pues es una cosa muy de momento secreta, yo lo voy diciendo, claro, porque me parece que es una... Lo que pasa es que hay un colega con el que estuve trabajando mucho en Alcoy que se lo está pensando, y le dije, pues tío, es una mierda, o sea, yo ni me lo pensaría, pero bueno, tú haz lo que quieras, yo que sé, ya eres mayor, pero hay un proyecto ya definido. Hay un proyecto arquitectónico definido para cómo va a ser eso, que lo ha tomado el PSOE como banderín de enganche y como una causa, que ahora son súper defensores del Cabañal, y lo que quieren hacer es a eso que ya tienen decidido hacer, darle un rollo participativo. De hecho, a este sociólogo que supuestamente quieren que participe, le han dicho que no puede decir nada del proyecto arquitectónico que ya hay definido y que de hecho no lo va a ver. Y dice, entonces, ¿sobre qué vamos a participar? O sea, que ¿cuál es la historia? ¿Qué van a...? No, pero esto no se puede saber porque, claro, si no, se puede montarle... Se puede montarle de Dios. Nunca lo hemos tenido, ¿no? O sea, yo te cuento la historia... Bueno, sí, decirlo. Yo creo que hay que saberlo porque a mí me parece una mierda eso. De repente ahora... Lo que pasa es que a este... O sea, no sé cómo llegan a concluir que lo que se hizo en Alcoy y tal puede servir para hacer eso. Porque es que Alcoy, lo que hicimos en el centro histórico es que no había gente. Y lo tiramos por un rollo patrimonial, de defender la historia y de los edificios y de la memoria histórica de los edificios de los obreros, pero el 80% de la población de ese barrio ya no estaba allí. Entonces lo tiramos por ahí para ganar tiempo, porque hay una parte pequeña del barrio donde estaba el Ateneo Libertario, donde está una biblioteca social y tal, y un comedor popular, un reducto muy pequeño, que bueno, que de gente joven que se había ido a ocupar allí, que intentaba ganar tiempo para eso, constituir lo que fuese más gente, de otros pueblos, de Albaida, no sé dónde, a ocupar allí, y que eso se mantuviese. Entonces nosotros hicimos un proyecto de participación, la mitad inventado y tal, para ganar tiempo. Al final fue el defensor del pueblo, el síndic de Greuches, se llama allí, el que hizo un informe no vinculante diciéndole al ayuntamiento que se estaba cargando toda la historia, bueno, lo que habíamos dicho nosotros, y que no podía hacer tal, pero entonces el ayuntamiento dijo, hostia, pues a lo mejor. Y ahí ganamos, pues, nada, 2 o 3 años, pero bueno, el deterioro de las redes sociales, de los vecinos y todo eso, ya estaba liquidado de hace tiempo. Entonces, no sé cómo llegan a pensar, bueno, pues si estos han hecho eso y se han enfrentado, como el ayuntamiento de Alcoy también es del PP desde hace un montón de tiempo, pues entonces a lo mejor puede servir darle la vuelta y que se pare el proceso de tal, y entonces nosotros proponer el nuestro. No sé por qué historia llegan a esa conclusión y se lo proponen a este. Y no, digo, no he entendido exactamente de cabañar cuál es la propuesta para de participación. ¿Quién propone eso? Lo propone una socióloga que llama a este con un equipo de arquitectos. Con el objetivo de salvar el cabañal en base al informe que hagan de participación ciudadana. Ellos ya tienen un proyecto de intervención en el cabañal que no quieren que la gente lo sepa. Un proyecto alternativo a la ampliación de la avenida Blas Cabañal. Exactamente, pero ese proyecto alternativo no se sabe. Y al sociólogo este lo que le dicen es que no hace falta que la gente lo sepa para participar. Que lo que tienen que hacer es primero participar y después ya. Es decir, la decisión técnica y política ya está tomada, es una decisión que yo creo que no variará mucho. Sí, una decisión alternativa a la de... Claro, pero en definitiva hay una intervención ahí prevista y no creo que varíe mucho, ¿eh? Es decir, tendrán otros intereses, habrán otros círculos empresariales implicados, igual lo tiran más por un lado rollo, pues haciendo... un sitio bohemio, ¿no? Haciendo la gentry, ¿no? Los procesos de gentrificación y tal, pues comandándolos ellos, ¿no? Metiendo artistas allí, fomentando profesionales, ¿no? Que vayan allí. Yo creo que puede ir por allí, por eso, ¿no? Por el rollo alternativo de que el cabañal siga siendo cool, ¿no? Ese rollo folclórico de hippie. Me parece que puede ir por ahí, pero vamos, que va a ser una mierda igual, y lo que quieren es que alguien vaya y le diga a la gente, venga, vamos a hacer dinámicas, tal, vamos a hacer cosas. Para después lo que hagan, tener consenso. Eso es lo que pretende. Una cosa en la que no estoy tan de acuerdo es que dices que estas dinámicas que llevan los científicos sociales pues son nocivas y tal, pero yo creo que lo que ha pasado más bien es que los científicos sociales han cogido las dinámicas de los movimientos sociales. Las han cooptado, por así decirlo. Entonces, yo veo la investigación de acción participativa un poco como eso, ¿no? Como que se ha sacado discurso, pero no solo teórico, sino también práctico, y se ha revertido. Vamos, yo es que no termino de ver que el método sea en sí nocivo, ¿no? Nocivas a lo mejor son las personas que lo utilizan, ¿no? Pero... Además, que vamos, es un riesgo meter la tecnificación así en los movimientos sociales, pero vamos, no es ni el único ni lo veo más peligroso, para nada. El espectáculo lo veo, vamos, muchísimo más peligroso, casi. ¿Por ese espectáculo que te refieres? El sentido de convertir todo en cuantificable y vendible, por así decirlo, ¿no? Vamos, sí, en llevar las cosas que hacemos a la categoría de significación, pues yo sé, el tema de hacer mogollón de camisas. Hombre, yo no sé hasta qué punto sí que hay esa transferencia, ¿no? Que la dinámica de una asamblea o de un grupo y tal pasen a una cuestión técnica y después se intenten aplicar. Puede ser, desde luego en el proceso ese que pasa por la academia y se elabora, pierde totalmente, se desnaturaliza completamente y pierde totalmente el sentido, se convierte en una técnica, ¿no? La IAP en teoría surge de movimientos personales, ¿no? Para tomar Ramón Villasante, que participó en la remodelación de Barrios de Madrid, en el casito y surge de esas dinámicas, elabora una teoría de participación y historia aplicando ese modelo y tal. Sí que hay ese tipo de transferencias, ¿no? Pero él ya era sociólogo cuando participaba en ese movimiento. Entonces, sí, lo que dices también es verdad, ¿no? Que cogen eso, lo elaboran técnicamente y que tratan de devolverlo. En Girona estuvimos en una acampada que se hizo en Girona en julio. Hubo un taller que era el tema de con la represión, no sé qué, con formas de llevarlo y tal. Y se hablaban de experiencias donde habían en una manifestación y tal casetas de gente, psicólogos y psicólogos sociales y tal, que se ponían ahí para que si alguien tenía alguna movida fuesen directamente a hablar con ellos, ¿no? Y como que eso estaba ahí súper estructurado y que... Eso lo dijeron en Girona y lo contó una chica, creo que era estadounidense. Sí, y lo contó eso y toda la gente flipaba, decía, hostia, qué buena organización, qué guay, ¿no? Porque tú vas y tienes una movida y enseguida tienes un psicólogo al que contárselo y dices, ¿pero qué? ¿Sabes? De ese rollo. Y todo el mundo está ahí como diciendo, eso es una forma de organizar, o sea, como que es muy eficaz eso. O que venga un sociólogo a organizarte la asamblea. O a decirte, mira, lo que dice el grupo, te voy a hacer un mapa social del barrio, lo que dice. Tienes a la asociación de vecinos en contra. Y dices, ya lo sé. Y, pero su discurso se basa en esto, está... Hostia, pues igual es súper valioso porque el tío es un... O la tía es un hacha y... El problema no está en el sociólogo que entra, está en el grupo que deja que el sociólogo manipule el grupo. Claro, eso también. Puede ser. Yo desde el punto de vista de sociólogo de autoinculpación yo me inculpo ahí, me fustigo. El otro rollo es quién acepta eso, ¿no? No sé si habéis tenido experiencias esa de que os venga algún... Hombre, ya seguramente sí se han puesto algunas propuestas que, bueno, que están tiradas para atrás, ¿no? Lo que pasa es que, a lo mejor, de lo que tú te refieres, como el tema del clima, no es esa gente totalmente externa, es gente que participa en los movimientos sociales, pero que al mismo tiempo está en el mundo académico, entonces es una relación ambigua. Entonces esa ambigüedad, pues se puede entender, claro, pues ellos lo defienden como que son, ante todo, militantes, y que su trabajo lo van a hacer para beneficiar la lucha, pero puede entrar de otra forma, que ahí está el debate. O sea, no, por ejemplo, el grupo de estudio, la verdad es que una pena que no haya venido nadie de esta gente porque voy a aportar bastante al debate. Gente con la que participamos en cosas, o sea, que son compañeros de asamblea y eso, pero al mismo tiempo son antropólogos, entonces un grupo de estudio antropológico en el que utilizan el método antropológico para hacer estudiar, por ejemplo, el proceso urbanístico y las luchas contra el proceso urbanístico utilizando el método sociológico y antropológico, y con él han editado ese libro. Pero sí hay gente que está involucrada en la historia. De hecho, su oficina tenía en la Casa del Aire, estaban expuestos a denuncias, o sea que es más complicado. Yo creo que el nivel que está juntado que llegue y propongan no se ha vivido ahí. O sea, hombre, como... ahí, por ejemplo, ¿te acuerdas lo de cuando...? Yo no, la propuesta esta de que viniesen gente a, como en observadores le llamaban, a la asamblea. Ah, eso me suena a mí. En concreto sí que, o sea, yo estaba en la Casa del Aire y yo, por ejemplo, había a veces, pues eso, con algún compañero de asamblea, porque esto, el tema del libro sería algo que va un poco más allá. Pero en el tema del trato diario, de las asambleas, del comportamiento y de todo, había veces pues, que estabas en una asamblea y cuando estas personas hablaban o se posicionaban, yo estudiaba antropología además también, y llegaba un momento que no sabía si lo que tenía delante era un compañero en ese colectivo, en esa lucha, o era un antropólogo que estaba utilizando la observación participante. O sea, yo algunas veces me lo veía así, como que éramos el objeto de estudio y dentro de un método puramente antropológico como la observación participante, participar desde dentro. En situaciones puntuales, a mí particularmente me, o sea, tenía dudas al respecto. Y a la hora de organizar la asamblea, a la hora de definir cómo se están llevando los debates, qué posturas se están haciendo, o sea, era como el punto este de realmente no posicionarte y como que un poco la militancia no estaba contando, que yo luego no dudo en las actitudes como militantes de estas personas, pero que sí se daba un poco esa confusión. ¿A qué te refieres que yo con que esa persona en esa asamblea toma distancia, ¿no? Sí. Y no se pringa en posicionarse, sino simplemente está ahí un poco tomando nota de las diferentes posiciones, pero no sí. Muestra su posición o se decanta por... No, pero ahí el punto es quién entra a valorar y cómo valora el nivel de militancia de cada persona. No, pero eso no es una cuestión de nivel claro, de militancia, no de que yo me estoy callando mi opinión y no estoy ayudando a resolver o a tomar sí. Una decisión porque me callo y solo estoy aquí un poco de observador. En ese sentido, sí. Claro, y sobre todo, no hablo de este caso porque no puedes unir, ¿no?, puntos en cuanto luego pues, la publicación de un libro, el trabajo personal de esa persona, aparte, unido ya a las actitudes que ya digo, yo esto lo he hablado con esta persona, tampoco es que... Y me gustaría también que estuviera ahí, ¿no? Pero una opinión que tampoco quiero desmerecer de nadie, ¿no? Es como que los que estudiamos ciencias sociales estamos muy acostumbrados a categorizar enseguida también, ¿no? Entonces está un grupo hablando y enseguida extraes pues, lo esencial, lo organizas, tal, y claro, parece que no estás... Claro, yo casi que eres neutro, pero estás organizando, ¿no? Es que... Claro, yo lo llamaría casi defecto profesional, claro. Yo sí creo que en la cuestión de la utilización de los expertos dentro de la lucha es complicada porque sí hay situaciones en las que efectivamente hay necesidad de utilizar expertos, como por ejemplo un abogado. O sea, un abogado hace falta porque tiene necesidad de una defensa legal y no puede ser cualquier persona, sino una persona que tenga el título de abogado. Entonces, ¿qué relación establece con el abogado? O sea, ¿y qué parte tiene? Entonces esta cuestión pues de eso, de tener claro, por ejemplo, que el abogado no puede marcar una línea política en una situación. O sea, que algo que pasa a veces, que se hace lo que dice el abogado, cuando tienes al revés, el abogado tiene que hacer lo que diga el colectivo. Pero hay una necesidad objetiva impuesta que hace falta un abogado, hace falta un informe en cuestiones urbanísticas, por ejemplo, ¿no? Para un proyecto, pues a lo mejor hace falta un informe técnico, como tú dices, para ganar tiempo. O sea, no es que la lucha se base en eso, pero hace falta un informe tal pues para ganar 2 años mientras se hace otras cosas y hace falta gente que firme ese informe y que lo haga. Entonces, no creo que haya que desechar completamente la participación de este tipo de gente, pero sí tenerla controlada, o sea, que no llegue a controlar, o sea, que sean ellos los que determinen las líneas y sino que sean instrumentos simplemente. Ya, pero eso yo creo que depende de la madurez del grupo, del colectivo. Si el colectivo se deja llevar y no tiene las cosas claras, no hay un... Pues sí, viene el abogado y dice, bueno, pues lo que diga el abogado. Si tú ya como grupo tienes una experiencia y hay un conocimiento colectivo de cómo afrontar ciertas situaciones legales, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, el abogado está diciendo esto, pero nosotros queremos hacer y con él. Y con el tema, es que yo, para mí es diferente el tema del sociólogo en el sentido de que todavía no entiendo muy bien qué es lo que aporta el sociólogo al colectivo. Es que no... O sea, porque se me dice que todo el rato que es como una especie de... No, porque se nos refería a este libro porque era como una especie de ¿cómo lo llamaban? De encuentro entre el mundo académico y el mundo de, ¿no? Y los movimientos sociales, ¿no? Pero yo nunca he entendido muy bien a qué se refieren con esto, ni qué sacamos nosotros de encontrarnos con el mundo académico, ¿sabes? ¿Qué sacamos de la universidad? ¿No? Por ejemplo, yo que sé, que los científicos sociales se pongan a estudiar dinámicas de la policía, de... Ah, bueno, pues entonces no vienes a mi asamblea, te vas a controlar a los policías. Y escribe el libro y luego me lo leo. Claro. Lo contrario sí me parece peligroso, de que tú estudies mi asamblea, que ese trabajo sea público, pues claro, es público para otra gente, que a lo mejor sí puede extraer de ahí alguna enseñanza, pero también es al mismo tiempo público para el poder. Entonces a mí lo que me preocupa, cuando esos trabajos hacen unos perfiles y señalan aciertos y errores, ¿no? Deficiencias, puntos fuertes y puntos débiles de los movimientos. Y ese trabajo pasa a la universidad, pero cuando pasa a la universidad, pasa a la inteligencia, diríamos, a lo militar, a los policiales, ¿no? Ahí es cuando me preocupa. Entonces, para mí, controlar al antropólogo y al sociólogo, o ver que y tener claro lo que es, es un mecanismo de autodefensa. No sé si me explico. Yo es que estoy de acuerdo contigo, pero vamos, por dar un poco al debate, como conozco a Juan y a Oscar, pues supongo que aquí lo que dirían es que este tipo de trabajos pueden valer, sobre todo para dos cosas. Una, para visibilizar, que es una cosa que está así muy de moda en la academia, que se supone que visibilizando dinámicas de los movimientos sociales, como que se normalizan en la cotidianidad de la gente de la ciudad y terminan siendo aceptadas como normales y entonces terminan legalizándose y promoviéndose y tal. Y otra que sería la de, bueno, analizar luchas concretas para como tener un registro de experiencias para no volver a caer sobre los mismos errores. Claro, pero la forma de escribir esto no es asequible para la gente que está partiendo con esa lucha. Y el lenguaje también. El lenguaje, y hay ciertos detalles que son, que imagino que será por, ¿no?, el tema antropológico, que se ponen a ver hasta como cagas, ¿no? Pero a mí no me es interesante, ¿no? Yo creo que esas reflexiones y esa memoria tiene que construirse desde los colectivos. Y la experiencia social de la gente, como tú estuviste en Argentina, lo viste, si yo lo viví, tal. Y hay que hacer memoria desde nosotros. Ahora, lo que hay que señalar es que desde los movimientos de lucha hay una incapacidad, por las dinámicas que hay, por la falta de formación, por la falta de capacidades, de generar eso. Ahora, si esa incapacidad y ese problema que hay interno lo vamos a solucionar con expertos, claro, es que no estamos solucionando nada. No veas cómo está de moda ese rollo ahora. Bueno, yo comparto la crítica, pero también la crítica de que no es asequible por lenguaje es un poco floja, porque tampoco ese libro es asequible por lenguaje. Claro, no, yo tampoco te digo que este libro también es bastante durillo. Me lo leí también y bueno, no claro, se lo recuerde cualquiera fácilmente. Sí, bueno, y muchos libros que hay aquí. Claro, o sea que no es algo exclusivo de la movida de esta academia. Pero sí que es verdad que la forma, ¿no?, de pues, que lo presentan, marco teórico, tal, como forma de tesina, ¿no?, como un libro, pues si ya ves que está hecho con un molde, que viene dado de un entorno determinado. Y aparte, lo que tú decías antes de que la investigación o sea, la influencia de la academia en los movimientos sociales y en el lenguaje, en la forma y todo, no es exclusiva de los sociólogos, ni de que gente que se denomina sociólogo o antropólogo elabore estudios, sino que termina afectando a, ¿no?, que es una cosa mucho más amplia, que de cómo se organizan las asambleas en base a criterios que vienen dados por forma de participación, metodologías que vienen de ese ámbito, lo que tú decías antes de la categorización, de que la gente que estudia ciencias sociales termina categorizando siempre y encuadrando en categorías. Y eso se ve, yo lo veo por ejemplo mucho desde el discurso feminista, por ejemplo, como se recurre a crear categorías, por ejemplo, de género o categorías raciales o tal, cuando a lo mejor no son las determinantes, pero se pone como a priori, cuando hay un grupo de gente, pues para explicar la participación de cada uno en la asamblea o para explicar un montón de cosas, se va con esos moldes ya hechos también, con esas categorías, y eso es lo que se pone de relieve a la hora de analizar una asamblea, de un grupo o de un montón de cosas. O sea, que la como que permea un montón de cuestiones más, ¿no? La... Claro. Pues el tema de la antiglobalización, en el mismo nombre, o sea, globalización es un término que se empezó a oír en la mitad de los 90 por ahí, en los círculos intelectuales, ¿no? Para hablar de una forma, pero por no decir capitalismo, por no decir otro tipo de historia. Y eso se asume críticamente, ese concepto, se le pone el anti y se genera toda una dinámica de historias, de contracumbres, ¿no? Todo lo que vivimos en algún momento. Pero claro, el punto de partida era eso. Igual que en un momento fue el desarrollo sostenible, la moda intelectual, que al final acaba calando en otras historias. Por eso también, o sea, la elaboración de conceptos y de visiones, al final el tema de la globalización fue, o la antiglobalización fue una historia. Pero claro, el concepto ya venía de un lado. Y tú estabas contra algo, ¿no? Pero no había demasiado análisis detrás de ese concepto. ¿Qué significaba eso, no? ¿Qué cosas estaban mascarando? Porque se había dejado de llamar capitalismo, porque se había dejado de llamar otras cosas, y ahora era el FMI y el Banco Mundial y el financiero. ¿Eso a qué respondía? Y eso venía lanzado también por determinados grupos intelectuales y una moda, ¿no?, sociológica que estaba en boga en ese momento. Entonces eso cala mucho, ¿no? No tener que cualquier colectivo que está haciendo así cosas en concreto y tal, no desarrolle un análisis teórico un poco más allá de la cuestión concreta que está trabajando, puede pasar esto, ¿no? Tenemos un experto de fuera con lo que el concepto fetiche o lo que eso, y a partir de ahí todos a trabajar en ese sentido, ¿no? Sin parar nada, decir, a ver, ¿qué estoy queriendo decir cuando digo esto, ¿no? De crecimiento, tal, ¿no? Esas cosas, de esas modas que llegan, no se sabe bien de dónde, y después aparecen ahí, bueno, ahí vienen el trabajo. Porque yo creo que la gente, los paquetes ya un poco más caos, ¿no? Donde te puede estar todo claro, el de crecimiento, que es A, B, C, D, vale, está bien, venga, vamos para adelante, ¿no? Y tiras para adelante con el activismo, ¿no? Alrededor de ideas muy fáciles, a lo mejor, de entender superficialmente, ¿no? Sí. A las 8 hay una historia, ¿no? Ahora, una concentración. Sí. Pues nada. Acabamos ya y vamos, ¿no? Es que no hay gente con planteamientos muy diferentes tampoco, entonces. Ya. Hombre, mira. Ayer Juan sí que estaba en lo de. En la charla de la universidad. ¿Yo lo hago? No. En fin. Porque no sacaste el libro, ¿sabes? Claro. Yo lo mencioné sin haberlo relacionado, en mi mente. Me lo había contado Fidel, lo del libro este, y lo dije ahí. Como un libro que ha salido. Bueno. No sería un problema. Yo creía que iba a estar aquí hoy, además justamente queríamos aprovechar esto para que se debate un poco de... Ya va distribuido más tarde, con la difusión. Claro, ya no he estado participando. Sí, sí, sí, me lo dijo. Es que yo creo que está también en vida, y no sé. Está bien, tirar al cuadro.